Cuba y chiquitico. Así para que sepan lo que es los guateques en Cuba. Hasta que salga el sol bojín. Por los caminos atascados.